Anoche te escribí y luego lo borré. En medio de la borrachera recordé las veces que te comí, las veces que te fallé. A veces quisiera el tiempo devolver, pero el tiempo no vuelve, no vuelve. Tal parece que la amanecía sospecharon que era culpable, culpable. Porque ya no se detiene el tiempo. Dime dónde estás, que yo de inmediato prendí y voy a verte. Que son estas ganas de comerte, bebé. No sé qué será, qué será. Esta noche yo paso a buscarte. Ya llegó la hora de comerte, bebé. Es que el tiempo nos pasó factura. Dentro de tus piernas vi una dictadura. Necesito un psicólogo para esta locura. No es sano que te estés pensando a esta altura. Ay, chula, en mi recuerdo estás tú. Baby, dame la luz. Ay, chula, para devolverme el tiempo tiene locura. Dime dónde estás, que yo dime ya te aprendo y voy a verte. ¿Qué son estas ganas de comerte, bebé? Yo no sé qué será, será. Esta noche yo paso a buscarte. Ya llegó la hora de comerte otra vez. Baby, vamos a lo clásico. Esos que te tiras son básicos. Merece un tipo que sea auténtico, como tu lunático. Puede que te suene muy diabólico, pero te como el culo fantástico. Si tienes frío yo te doy calor. Si es necesario yo te bajo el sol. Hago lo que sea, baby, por tu amor. Si nunca te voy yo dejaría el alcohol. Pero el tiempo no vuelve, no vuelve. Tal parece que la amanecía sospecharon que era culpable, culpable. Dime dónde estás, que yo de inmediato prendo y voy a verte. ¿Qué son estas ganas de comerte, bebé? No sé qué será, qué será. Esta noche yo paso a buscarte. Ya llegó la hora de comerte, bebé. Ya, ya, ya, ya. Es pa' ti. Maluma, baby, baby, baby. Blessed. And this year, from the beginning to the top, yeah, yeah. Dime lo haré. WCTG, son el genio, Maisac, Wonder. Papi, esto es una tras otra.